Felipe, que ahí lo llamamos, no habíamos pactado la nota, pero bueno, en cuestión de producción, hoy hablamos con Carolina Echeverría del Frente Renovador, ex secretaria de la OMIC. Venimos escuchando también, digo, la palabra de la OMIC Junín, con respecto a que hay que pagar. Digo, ¿cómo está el panorama, Miguel? Antes después de meternos en algunos detalles. ¿La gente está pagando, digo, o está pagando nada más lo que no es con el aumento? Cuéntenos un poco el panorama. No, se está moviendo con normalidad, digamos, cumpliendo con lo que se ha avisado que íbamos a cumplir, digamos, cumpliendo con la ley, digamos, lo que se ha derivado de esta medida cautelar. Así que estamos trabajando normalmente, atendiendo obviamente siempre reclamos puntuales o personas que puedan tener alguna situación personal. Después normalmente estamos trabajando sin inconveniente. Bien, ya están las facturas nuevas, ¿verdad, Miguel? Sí, ya están saliendo las facturas nuevas, traen el comentario, traen en uno de los renglones, si leen dentro de la factura, donde hace mención de esta medida cautelar, que es donde se ve el dinero que se le descuenta del monto total que debería pagar. Ese es el monto que está, digamos, hasta que no termine de concluirse con este proceso, bueno, puede llegar a ser exigible o no, digamos, en un futuro, ¿no? Bien, no sé, bien. Si está claro. Sí, claro. Mientras la medida cautelar no soy abogado, ¿no? Pero bueno, sí. Sé que eso ha habido una apelación, bueno, terminará finalmente teniendo sentencia firme con lo que se decida. Uh-huh. En ese momento se verá qué se hace con este dinero que no se está cobrando. Claro, claro. ¿Los aumentos, Miguel, han venido más de 400% o el límite fue el 400%? No, nosotros acá no. Nosotros, tal cual se había informado en el origen, los usuarios residenciales están en el orden del 90-100%, estaban con la tarifa que fue producto del decreto 22. De la Secretaría de Energía. Después hubo segmentos tarifarios, como pasa con algunas empresas de tipo PYME o algunos casos especiales, que sí, si la energía se fue un poco más alta, tampoco es el 400%. Pero asociado con eso también viene que ahora está viniendo también la época de mayor consumo, con lo cual ya de por sí van a empezar a venir las facturas propias de haber gastado más. Claro. Es la parte donde yo siempre digo que es la parte que sí podemos hacer, tratar de tener cuidado con el consumo de la energía para decir, bueno, tratar de generar una factura que sea acorde a mi presupuesto, ¿no? Claro. Como cada familia tiene que saber administrar sus ingresos. Los ingresos que tenemos, ¿no? Como en mi casa, todos hacemos, obviamente. Seguro. En el mensaje así común, Miguel, ante la necesidad que estamos, o la situación que se vive con respecto a los tarifazos que se ha visto en todos lados, pagamos entonces el aumento, no lo pagamos, si viene detallado en la factura de luz, no estamos cometiendo ningún delito si no estamos pagando el aumento y pagamos nada más que lo que tendríamos que pagar, ¿no? Totalmente, estamos alineados totalmente con la justicia como debe ser y además por un respeto a... Se cortó justo con... Obviamente, es lo que corresponde, actuar como la ley en este momento lo está imponiendo. Bien, hubo bien. Una situación con las facturas que ya estaban emitidas, lo que despertó un poquito de polémica, con las que ya estaban emitidas al momento que sale de la medida cautelar, pero eso no se podía volver atrás, entonces eso es la parte que se tiene... Que hemos estado, la gente está pagando normalmente y ese dinero le va a ser acreditado en una próxima factura. Bien. ¿Está bien? Bien, perfecto. Nos parece importante charlarlo con usted, Miguel, este tema. Preguntarle, tal vez no sé si le ha sucedido, pero en el caso del gas, muchas personas se han dado de baja. Al menos hay unas 20, 30 personas por mes. Nos confirmaban que en Gas Junín, por los aumentos que todos conocemos, se están dando de baja. ¿Han tenido algunos casos ustedes en Edén, Miguel? ¿De bajas? No, más de lo normal, siempre está un segmento menor que sean de baja y simultáneamente hay otros que se están dando de alta, entonces estamos en un funcionamiento, digamos, normal. Bien. Obviamente, bien. Que con todos estos debates que hay de tipo público, obviamente hay varios que necesitan una explicación adicional de nuestra parte, y Bien, perfecto. Miguel, para ir cerrando digo y agradecerle como siempre el contacto, ¿qué dicen las nuevas autoridades, no también de la empresa? Lo charlábamos el otro día con Jona Monge, digo, ¿cuál es la perspectiva que tienen? Digo, ¿han charlado también con respecto a estos aumentos, a los consumidores de la ciudad? Sí, mira, esto fue un cambio, digamos, un cambio del equipo que maneja el paquete accionario de la empresa, que controla la compañía, pero operativamente no hemos tenido ningún tipo de novedad, o sea, es más bien es continuar con todo lo que venimos haciendo y, bueno, tener lo que venimos haciendo bien y mejorar lo que tenemos que mejorar. Bien. O sea, como es nuestro trabajo diario, así que en ese sentido estas nuevas autoridades se han manifestado en esa línea, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Miguel, agradecerle como siempre el contacto y sobre todo, ¿sabe qué? Que para nosotros es importante que todos los oyentes puedan escuchar una voz autorizada también, ¿no? Digo, está hablando nada más y nada menos que el gerente de Endigo. Muchas veces o se pueden hasta obviar, hacer el trámite, consultar y demás. Digo, usted es una voz autorizada que nos pone en contexto de lo sucedido, así que agradecerle como siempre, ¿eh? No, Matías, bueno, en eso te digo que esto honestamente es mutuo porque en realidad yo personalmente valoro muchísimo el mantener un contacto con la comunidad. Ustedes alcanzan a miles de familias que sería imposible llegar tan rápido como llegan los medios de comunicación, así que en ese sentido yo al revés también le agradezco, digamos, o simultáneamente le agradezco que ustedes se estén preocupando por hacer un puente entre nosotros y la comunidad. Seguro, Miguel, buen jueves, ¿eh? Gracias. Bueno, igualmente. Para ustedes, a Jonathan, a Guillermo y a Matías. Serán dados, hasta luego, hasta luego. 10 de la mañana, 19 minutos, ¿eh? Más clarito. Ya ni siquiera ingresen a la página de EDEN, ni tampoco llamen porque se lo hemos aclarado aquí, ¿eh? Me parece que hoy nos hemos sacado todas las dudas. No paguen, no hay que pagar el aumento, clarísimo. No lo dice ni Miguel, ni lo dijo Carolina, sino quien lo dijo fue la justicia. Y ellos nos dan los argumentos, tanto Carolina Echeverría, doctora, ex secretario de la UMIC, como también el gerente de nuestra ciudad, de EDEN, que el aumento no hay que pagarlo, por eso mismo viene detallado, así que es una buena información, digo, por lo menos para entrar en tema y disipar todas estas dudas que vienen surgiendo con respecto a los aumentos de la luz.